Este programa se escucha por Nova Hits Radio y se transmite por novahitsradio.com. Suelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bienvenidos a un programa más de Subsuelo, sea agradeciéndoles aquí que nos escuchen. Y bueno, como el programa es en vivo, pudieron haber notado ya al principio unos pequeños fallos con el audio, pero bueno, aquí vamos sobre la marcha. Y desde el fin de semana, creo que a nivel mundial, el evento de que marcó las redes y a mucha gente, bueno, a su gran mayoría música, de gente que le gusta la música, perdón, el rock, de tuvieron que ver con la despedida de Ozzy Osbourne, Black Sabbath, y todo este concierto que se dio allá en Inglaterra, y de todo lo que esto conlleva. Y bueno, de para seguir ahí con la música de ellos, escuchamos este tema clásico de clásicos, Paranoid, que estaba leyendo por ahí, que precisamente con ese tema fue con el que cerraron la presentación de Black Sabbath con la alineación original. Y bueno, este disco Black Sabbath precisamente se grabó en 1970, por ahí lo sacaron en septiembre de 1970 en Inglaterra. Sin embargo, en Estados Unidos fue editado, se pudo sacar hasta enero de 1971. Y bueno, el tema que escuchamos era Paranoid, como les dije, 1970. Este sencillo contiene en la cara B el tema Snowblind, que por ahí también estaba leyendo que Snowblind la tocó un supergrupo que ellos llamaron, que traía gente como Billy Corgan, Sammy Hagar, el Papa 5 Perpetua, Steven Tyler, Tom Morello, Nuno Betancourt, Rudy Sarzo, Travis Barker, Chad Smith, Danny Carey, Adam Jones, Adam Wakeman, Vernon Reid, Ron Wood, Andrew Watt, entre muchos ahí. Entonces, de nombres más que conocidos en la escena del rock, rock alternativo, hard rock y bandas ahí algo más clásicas también. Y pero bueno, escuchemos entonces Snowblind, tema original de Black Sabbath, que viene la como cara B de este single llamado Paranoid. Y Snowblind la sacaron por ahí de 1972, y ya regresamos con más de Subsuelo. We'll be right back. Bueno, continuamos acá en Subsuelo y agradeciéndoles nuevamente por escucharnos. Y como siempre, todos los lunes de 6 a 7:30 de la noche, programa en vivo por la www.novahitsradio.com y luego las colgamos los programas en las diferentes plataformas como iVoox o en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com. Bueno, terminamos de escuchar una banda llamada Acid Mammoth, una banda griega de doom metal que se formara por allá en el 2015, y esto viene de un disco, un sampler llamado, o un sampler más bien del sello Heavy Psych Sounds Records, volumen 7, que este day sampler incluye bastantes bandas y que van por esa onda que ellos manejan, algo de stoner, retro rock, protopunk, sludge, acid rock, doom y todos esos sonidos así medios oscuros que, bueno, se acoplan perfectamente con lo que iniciamos, que fue con Black Sabbath, que para muchos es un referente ese sonido doom y, o stoner o de esos viajes así bastante psicodélicos. Y bueno, Subsuelo S.A. hoy vamos a tener a los amigos de Anarchy in the Gallery, que precisamente hoy están estrenando dos sencillos en 2x1, dos sencillos de lo que va a ser su más reciente larga duración. Y bueno, Cristian, guitarrista y vocalista, ahí nos comparte un poco comentarios acerca de esto, y obviamente escuchamos los dos temas que tienen para promocionarse. Como les digo, lo que va a ser su próximo larga duración. También por ahí tenemos un nuevo sencillo, los amigos de Sex and Blood, también de la gente Kisusan, un proyecto de acá local, y entre otras cosas. Bueno, vamos con música, vámonos con otra banda que viene en esta recopilación. Ahora nos vamos con algo que se llama Cosmic Reaper, una banda de Stoner Doom de Charlotte, allá en Estados Unidos. Y vámonos con el tema, se llama Hellion, Cosmic Reaper. We'll be right back. Bueno, terminaban de escuchar a la gente de Invasión desde Barcelona. Banda ya desaparecida, y bueno, esto es su segundo material. Su segundo material llamado La Casa. Y bueno, ellos sacaron 3 discos, luego de ahí pasaron a llamarse Destino Final, que de hecho, precisamente en este disco La Casa, tienen un tema que se llama Destino Final. Y bueno, algo de la letra sencilla, pero bueno, esa introducción la verdad es que me matiza bastante esos sonidos ahí densos. Y algo así dice la letra: cuando vengan a buscarte, vendrán a buscarte por la noche. La casa ha comenzado, vienen ya por ti. Así de sencilla. Y bueno, vámonos con uno de los primeros novedades. Nos vamos a escuchar a los amigos de Sex and Blood, banda que ha estado aquí bastante sonando varias veces, por suerte y por dicha. Ya han estado sacando material, han tenido ahí una reaparición en la escena bastante apreciada en cuanto a música, conciertos y demás. Así que bueno, ellos acaban de sacar un disco llamado Blood, Sex and Worms, que lo sacaron un bonito digipack, que por ahí tienen algunas copias disponibles. No sé exactamente cuántas habrán sacado, pero por ahí tienen disponibles. Y también vienen ahora el 18 de julio, ponen en las plataformas de Bandcamp, www.sexandblood.bandcamp, este disco completo, Blood, Sex and Worms, que contiene 7 temas en estudio y 3 en concierto. De hecho, vamos a escuchar uno que nos cedieron, que es en concierto, grabado allá en el Nico Baker, en la presentación que tuvieron como teloneros de Ariel Mannequin de Black Halos. Y bueno, el tema se llama Kill Your God, Burn the Flag. Esto es entonces Sex and Blood. Bueno, desde Paraguay escuchamos a esta banda llamada Murciélagos, una banda que tuvo, la verdad, poca trayectoria. Ahí aparentemente fue del 2008 al 2012. Diego en la batería, Carumbé en la guitarra, Tato en el bajo y Freddy en la voz. Como ellos mismos dicen, con orgullo vivimos, de lealtad sangramos, con honor caemos. Salud a todos. Y bueno, Murciélagos, como les digo, de un disco llamado 13 Pasillos en la Oscuridad. Y escuchamos dos temas, escuchamos Ojos de la Masacre y este último, que era un cover de Caos, una de las primeras bandas de punk, de hardcore punk de allá de Paraguay. Y bueno, ellos hicieron este cover llamado Títeres Rebeldes. Bueno, vámonos a escuchar ahora los dos sencillos de la banda amiga Anarchy in the Gallery. Con una breve entrevista, en realidad fueron unas poquitas preguntas que les hicimos a los colegas. Y bueno, como les dije, Cristian, guitarrista y vocalista de la banda, tuvo el agrado de contestárnosla. Entonces, bueno, escuchemos con lo que vienen ellos. Una banda bastante interesante y bueno, esperando que salga prontito ese disco. Entonces, esto es Anarchy in the Gallery. Subsuelo S.A. Bienvenidos amigos de Subsuelo S.A. y en esta ocasión tenemos a los colegas de Anarchy in the Gallery, que vienen presentando un par de sencillos el día de hoy. Precisamente están estrenando los dos temas conjunto de lo que va a ser su próxima producción, su próximo larga duración. Entonces, bienvenidos amigos, ¿quiénes son Anarchy in the Gallery y cómo definirían la propuesta de ustedes musicalmente? Saludos a toda la gente acá de Subsuelo S.A. Por Nueva Hits Radio. Les saludo a Cristian de Anarchy in the Gallery, vocal y guitarrista. Y pues darte las gracias, Esteban, por darnos el espacio en tu programa de hablar un poco de la banda y mostrar hoy dos sencillos de adelanto de lo que va a ser nuestro primer disco. Y pues respecto a la banda, pues Anarchy in the Gallery está formada por Brenda Villanueva en el bajo y también en los vocales, y Alonso Hernández en la parte de la batería. Esa es la formación de Anarchy in the Gallery. Y pues, como dijiste, estamos acá para hablar un poco de estos dos singles que estamos estrenando esta semana en diferentes medios, para que la gente vaya viendo un poco qué esperar de lo que es nuestro primer disco, por supuesto, que se va a titular Dark and Raw. Y pues la propuesta de Anarchy in the Gallery, ¿verdad?, nosotros lo hemos denominado Dark and Raw. Pues es una forma de cómo acomodamos el rock que tocamos. No creemos que inventamos un género nuevo ni nada de eso, pero de todo lo que ya está preinventado en la música y en y lo que es la onda rock en todas sus diferentes manifestaciones, pues de cada quien lo acomoda de diferentes maneras. A nosotros nos gusta tocar un rock and roll que sea fuerte, denso e intenso. Por eso le hemos denominado Dark and Roll. Y pues bueno, usamos diferentes corrientes, como tenemos influencia del punk, del post-punk, del hard rock de los 80s y también de la música alternativa. También esto pues se refleja porque pues en la banda todos nos llevamos casi que 10 años de diferencia, aunque somos solo 3. Y esto también le da una diversificación y una riqueza un poco a la hora de hacer la música. Pues todos tenemos gustos, aunque coincidentes, también oímos bandas muy distintas unas de otras, y eso nos ayuda a mantener como una variedad interesante, como para no quedarse en un solo sonido y que sea muy monótono la propuesta de la banda. Bueno, gente, lo dejamos con la canción Whisker People. Esta canción habla un poco, ¿verdad?, de cómo la gente se asusta por las culturas alternativas que se dan principalmente alrededor de todo lo que es el fenómeno de la música rock. La gente se asusta a veces porque alguien tiene el pelo largo, porque tiene el pelo de colores, porque viste de negro, y diferentes signos externos que identifican cada género del rock. Así que para toda esa gente que le asusta la música intensa, fuerte y oscura, les dejamos Whisker People. bueno, como mencioné antes, están estrenando un par de sencillos, ¿verdad? Lo que va a ser su próximo material. Háblenos un poco sobre este disco, esta larga duración. ¿Qué puede esperar los escuchas? No sé, cuéntenos acerca de la producción, las letras, la manera en que compusieron, etcétera. Del disco, pues toda la gente que nos sigue y que ojalá pues lo puedan escuchar en su momento, pueden esperar un trabajo, pues primero, pues bastante honesto en cuanto a la fidelidad respecto a la música que hacemos, un trabajo bien profesional de acuerdo a nuestros recursos. Hemos pues tratado de ir al máximo nivel de lo que se puede en este medio y en este país, ¿verdad? Entonces se está haciendo, o más bien el disco se grabó en Apex Studio. Podemos decir, pues el ingeniero de sonido y de todo lo relacionado con la grabación, mezcla y masterización ha estado a cargo del señor Alberto Terán, conocido músico de este país también, baterista de la banda Dream of Fire, y bueno, y también ha estado en otros proyectos o en otras bandas de hace muchos años. En cuanto a la composición, bueno, este es un como una recopilación de todo lo que ha hecho Anarchy in the Gallery en todos estos años que tiene de existir. La banda pues tiene 8 años de existir y desde hace 3 años aproximadamente se mantiene la alineación que grabó este disco, como les decía, a cargo de Brenda, de Alonso y mi persona, Cristian. Y pues muchas de las canciones, como les cuento, son de algunos años atrás, otras son más nuevas, ¿verdad? Y cuando Brenda ingresó a la banda hace 6 años, le dio como un nuevo aire, y también Brenda compone. Entonces, algunas de las canciones son compuestas por Brenda, otras son compuestas por mí. Y en cuanto a la temática de las letras, pues siempre nos enfocamos en tratar de explorar este universo, ¿verdad? De la cultura alternativa, de lo que es el dark, el goth, de tomarnos las cosas a veces con un poco de humor negro. No nos enfocamos en de hablar de temas muy de la realidad inmediata, y pues creamos algún lenguaje ahí que nosotros ya manejamos de acuerdo a la temática que usamos en las canciones. Bueno, sé que están trabajando en sacar este próximo material, pero en cuanto a presentaciones en vivo y demás, ¿podremos verlos pronto en escena? Bueno, de momento el próximo concierto que estamos planeando es para la primeras 2 semanas de octubre probablemente, y por supuesto que vamos a estar anunciando acá por Subsuelo S.A. cuando tengamos lista ya la fecha bien definida para invitarlos y nos puedan acompañar en lo que es la presentación de este material que va a salir en este disco llamado Dark and Roll. Y esta canción que viene se llama Bloodstone. Esa es una historia totalmente ficticia, una historia de vampiros, que si en la noche ven la luna llena que se pone un poco roja, presten atención alrededor porque puede aparecer uno por ahí a la par suya. Esto es Bloodstone de Anarchy in the Gallery. Bye. Bueno, amigos, gracias por estas pocas palabras. El espacio es de ustedes, así que sí, lo que quieran agregar para los escuchas y obviamente cómo pueden localizarlos, cómo pueden escucharlos. Entonces, gracias y hasta la próxima. De parte de Anarchy in the Gallery, les queremos dar las gracias por escuchar el programa Subsuelo, a Esteban Campos por crear este espacio, a Nova Hits Radio por mantener esta plataforma donde se pueden dar estas expresiones artísticas por medio de la difusión de personas que se interesan porque la música se conozca, se difunda a través de todo el mundo, y principalmente el apoyo aquí en Costa Rica por parte de Subsuelo S.A. Así que ya saben, síganos en nuestras redes como Instagram, TikTok, Facebook, Spotify, YouTube, SoundCloud, Bandcamp y todas las demás. Por ahí pueden encontrar material reciente o de años atrás de Anarchy in the Gallery. Y nos vemos, gente, próximamente con el disco completo llamado Dark and Roll. Subsuelo S.A. Mientras ordenamos aquí un poco, después de los dos temitas, un par de temas bastante buenos de las colegas de Anarchy in the Gallery, que ya pudieron escuchar, esperamos pronto su material. Y bueno, están ahorita están en gira de medios, se podría decir, donde están promocionando ese 2x1 de sencillos que tienen al aire. Así que los estaremos sonando por acá y en Nova Hits Radio también. Después de ellos escuchamos un par de temitas, estos ahí más acelerados, de la gente de The Farts, de un disco llamado Injustice. 15 temas de la Working Class, según dice el disco. Y bueno, esa voz imperdible de Lord Sippy, de Blaine Cook, tal vez más conocido por ser la voz de The Accused, esta excelente banda. Y bueno, aquí también están los vocales, como les digo, una voz imperdible de Farts. Y material del 2002, reeditado por Alternative Tentacles. Un detalle interesante es que en The Farts, al inicio, al puro inicio de The Farts, el bajista era el señor Duff McKagan. Sí, ese rubio bajista de Guns N' Roses. Y pues aquí estuvo tocando punk. De hecho, lo que hace Duff siempre me ha llamado la atención, que es como el más punker ahí de esa banda de Guns N' Roses. Bueno, vámonos ahora con más música. Ahora nos vamos hasta Venezuela. Vamos a escuchar una banda llamada Agente Extraño, que por acá sacaron un disco llamado Ministro, ¿cuál es su trabajo? Y ellos ponen ahí un extraño tributo al punk venezolano. ¿Y de qué trata? Son 14 temas interpretados por la banda Agente Extraño, haciendo una versión de bandas como Sentimiento Muerto, Pish Pish, Toque de Queda, Desorden Público, Cuarto Rage, Descarriados, Apatía No, entre otros. Entonces ellos lo que hacen es interpretar temas de ese punk y hardcore, de esa escena subterránea venezolana. Por ahí hay temas de 1984, 85, 89, 93, 91, etc. Y entre esos 14 temas viene un tema propio de Agente Extraño llamado Limbo Mental. Entonces vamos a escuchar un par de temas. Vamos a escuchar Limbo Mental de Agente Extraño. Y vamos a escuchar Política Electoral de la gente de Apatía No, tema de 1999. Y bueno, otro detallazo es que este disco se editó, está una versión venezolana, y este que tengo en mis manos es una versión de Paraguay, editado por Fúnebre Records y Difusión Garrapata. Y muy agradecido con ellos que me hicieran llegar copias de este material para tener aquí en distribución, así que por ahí les puedo pasar algunas copiecitas. Y todavía más agradecido porque viene el loguito de Beneficio Interno como editor de este material. Bueno, vámonos a Agente Extraño con el tema Limbo Mental y seguidamente Política Electoral, versión de Apatía No. La prensa no escribe, la televisión no transmite, la radio habla bajito. El barrio tiene ganas de gritar lo que sufre, pero tiene miedo. Y en el medio del limbo se escucha la música, no cualquiera. La música que le dice al rey que está desnudo, que su reinado de sangre acabará, que el limbo es solo un lugar de paso para un pueblo que añora la libertad. We'll be right back. Gente Extraño desde Venezuela haciendo una versión de Apatiano del tema política electoral. Nos vamos ahora hasta Paraguay. Vamos a escuchar a esta banda, también banda amiga, que ya ha sonado por acá algunas veces, pero vienen con un material algo más reciente. Estamos hablando de la gente de L50. Es un 7 pulgadas compartido con Agatocles. Y bueno, ya se saben el chiste de los compartidos con Agatocles. El disco se llama Vomitar sobre el Sistema, algo de hardcore y mindscore por cada lado. Y vamos a escuchar entonces un temita de L50 y le damos vuelta para escuchar a la gente de Agatocles, sonando acá en Subsuelo. Así sonaba uno de los temas de L50, que se llama Tras la pila de escombros llamada historia, que por ahí más o menos dice que la pila de escombros llamada historia, amontonada sobre ríos de sangre, mundo de humo y espejos creados por poder oculto entre las sombras, el poder detrás del poder escribe con sangre las reglas de este juego cruel. Obreros hambrientos y enfermos son peones enfrentados en las malditas guerras. Vámonos. Bueno, primero que nada agradecerle a Jorge Fúnebre, el baterista de esta banda, por enviarme esta copicita, este disco, y también a Fabián, quien es su guitarrista actualmente, que por motivos de trabajo estuvo acá en Costa Rica y pues se trajo los disquitos, que es lo que abogamos muchos ahora por el llamado correo punk, ¿verdad? Más fácil, porque está demasiado caro, la verdad, los envíos. Y bueno, este material, este split, está limitado a 300 copias. Vamos a escuchar ahora un par de temitas que son más rápidos de la gente de Agatocles. This fine Nozcore has the distinct character of AG and Mincing Honey. We'll be right back. Bueno, así sonaba la gente de Agatocles. Bueno, amigos, gracias por escucharnos en otro episodio más de Subsuelo S.A. Siempre es un gusto por acá estar compartiendo, de hecho esa es la idea, como siempre se los he comentado acá detrás del micrófono, o bien como cuando compartimos ahí con los colegas, ahí con unas cervecitas en mano. La idea de Subsuelo S.A. es tratar de difundir, tratar de mantener vivo esa manera de compartir la música, compartir las ideas, y obviamente más si la música tiene algún mensaje que dar, sobre todo para desestresarse, para cambiar y demás. Que por cierto, ya está casi por cerrar el programa, pero me faltan un par de temitas. Vamos con la gente de Kuso-san, un proyecto de acá local, que bueno, está bastante interesante. Me sorprendió el sonido que tienen. Es una mezcla de death metal con ese hardcore punk japonés. Y bueno, de hecho la portada está solamente en el Bandcamp de BZ Records, y es un proyecto unipersonal: guitarra, bajo, batería y vocales, y todo está grabado y masterizado en The Shadow Chamber Studios en junio de este año 2025, y el arte está hecho en Nadir Studios. Bueno, vamos a escuchar entonces un par de temitas, de hecho también están en YouTube ahí para que los busquen. Bueno, vamos a escuchar un par de temitas de este proyecto, que la verdad me voló los oídos, a ver qué les parece. Bueno, hasta ahora sí vamos llegando al final, y bueno, casi se me va, pero prometo volver a poner esta banda porque la verdad está bastante interesante. Y bueno, como les decía, el mensaje anterior de Subsuelo para mí es como las reuniones que uno hacía en la esquina del barrio, de ir a la casa de los amigos, llevar sus cassettes, sus discos, reunirse un rato, hablar un poco de paja y escuchar la música que se había conseguido, la música que se había adquirido. Y de hecho, bueno, esa es una de las principales razones de Subsuelo. Pero bueno, ya sin más hablada, nos vamos. Ya saben, escribir el correo electrónico beneficio interno @gmail.com y voy a escuchar los programas, este como los anteriores que están colgados en nuestra casa, www.beneficiointerno.blogspot.com. Nos vamos con una banda de Canadá, la banda se llama Diglo Abortions, y bueno, de su primer disco llamado Out of the Womb, editado en 1981, vámonos con un tema llamado Black Sabbath. Ya que iniciamos con Black Sabbath, cerramos con otro tema llamado Black Sabbath, y la letra más o menos dice así: actuar como Black Sabbath es muy divertido, sus discos suenan tan heavy cuando los pongo, salto y finjo ser ellos, casi puedo hacer el cambio. Tony Iommi es mi dios, sus solos de guitarra han sido esterilizados, Ozzy Osbourne está tan perdido en el espacio que probablemente me amaría si le orinara en la cara. Esto fue Subsuelo, hasta la próxima. Esteban Campos presenta Música con Conciencia. Subsuelo, S.A. Recordad, Subsuelo, S.A. Música subterránea,